Antes de la aparición de la imprenta, en el año 1450, la mayoría de las comunicaciones entre los humanos se realizaba a través de hojas sueltas, en actos públicos o por difusión oral. En la antigua Grecia, por ejemplo, el escenario de la comunicación fue el ágora o la plaza pública. Por la importancia que tenía el discurso político, surgen en la antigüedad griega escuelas de oratoria y personas que escribían discursos por encargo. Por ahí cerca, en la Roma antigua, existían los primeros medios de información de profesionales. El praeco era el encargado de pregonar las disposiciones públicas. El strilioni cobraba de los comerciantes para difundir los productos. También existían los nomenclator, que eran esclavos que informaban al amo sobre temas de la vida diaria. Y los subrostani se dedicaban a recopilar información y a publicar noticias sensacionalistas. En la Edad Media nacieron los mercaderes de noticias que redactaban avisos en folios a mano, y esos avisos eran un éxito de ventas en los puertos porque ofrecían informaciones del Mediterráneo y de la actividad bélica de las cruzadas. A mediados del siglo XV, Gutenberg crea la primera imprenta de tipos móviles y eso produce un cambio radical en los modos de comunicación por las posibilidades de circulación de textos escritos que se abren a partir de ese invento. Esa es una parte de la prehistoria de los medios de comunicación, porque no llegamos ni al cine, ni a la radiodifusión, ni tampoco a la televisión, ni a la información, ni a Internet. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos, ¿en qué contexto histórico y político surgen los medios masivos de comunicación? ¿Una ley modifica los usos y las pautas culturales de una sociedad? ¿Cuál es el rol de las tecnologías de la información y la comunicación? Cristian Ferrer, ¿qué relaciones se han generado a lo largo de la historia entre las sociedades y los medios de comunicación masivos? ¿Qué relaciones? Me preguntas vos. Bueno, yo creo que hay un problema con el uso de la palabra comunicación. Es decir, la suposición de que podemos llevar la idea que tenemos hoy de comunicación hacia el pasado. No estoy muy seguro que eso sea posible. La comunicación es un concepto moderno. Es como si intentáramos leer, no sé, la mente de los antiguos griegos de acuerdo al complejo de Edipo, inventado en el año 1900 por Freud. No sé si eso es posible. Quiero decir, el fenómeno de los medios de comunicación no tiene mucha antigüedad. No tiene más de 200 años de antigüedad, en el mejor de los casos. Y la comunicación como concepto, sobre todo el ideal de que hay que comunicarse, es sumamente moderno. No está presente antes. La gente antes hablaba, se relacionaba. Pero llamarlo eso comunicación, o sea, llamar al tipo de diálogo que tenía en comunicación, quizás sea una cuestión más nuestra que de otra época, ¿no? Claro. Cristian Ferrer es sociólogo, profesor titular del Seminario Información y Sociedad de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Es un gusto poder charlar unos minutos. Cristian, muchas gracias por atendernos. Bien. Queríamos conocer, bueno, es un fenómeno muy nuestro, ¿cómo es que aparece y cuándo es que aparece este fenómeno tan moderno, podríamos decir, y que no se conocía en otras épocas? Bueno, se me ocurre que se podría comenzar a pensar a partir del ejemplo que diste de la imprenta, de la invención de la imprenta por Gutenberg, lo cual por otra parte tampoco es verdad, porque la imprenta fue inventada en China y ya se usaba allí desde siglos antes. La idea de que la imprenta fue invento de Gutenberg es una típica idea eurocentrista, digamos, ¿no?, que coloca el centro de gravedad de las invenciones en una especie de cadena evolutiva de historia de los inventos que es propia de Europa. Pero más allá de eso, la suposición habitual es que la imprenta, la invención de la imprenta, cambió nuestra forma de leer y nuestra forma de relacionarlos con los libros, lo cual no es verdad. La imprenta de Gutenberg durante muchísimo tiempo, lo único que editaba eran Biblias, libros religiosos, libros en general que confirmaban lo que ya se sabía. Deben pasar como 200 o 300 años para que la imprenta tenga otro impacto, ya no solamente sobre castas eruditas o ciertas zonas pudientes de la sociedad que podían comprenderlo, sino cuando en el siglo XIX se produce la alfabetización masiva y la aparición de una ideología emancipatoria, concretamente la Ilustración. Es en ese momento que la imprenta se vuelve revolucionaria, pero pasaron 200 años para eso. Es como si dijéramos hoy, como cuando la gente dice, bueno, Internet es revolucionario. La verdad es que no se sabe qué va a pasar en 50 o 100 años con Internet, si va a ser revolucionario o no. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro. Sí, sí. Mientras tanto, tanto la imprenta como Internet cumplen funciones de confirmación de un mundo que ya existe, no es que ha creado otra cosa nueva. Uh-huh. En esta historia que estábamos haciendo y después de la aparición de la imprenta, uh-huh, podría pensarse el siglo XX con la revolución de la informática y también la electricidad como dos hechos clave como para tener en cuenta en esto de la difusión de los medios masivos o la revolución de los medios masivos de comunicación. Perdón, estoy preguntando si la era electrónica del siglo XX y si, sí, la revolución informática fueron un impacto importante en la forma de pensar a los medios de comunicación. Más que la electrónica, que es posterior, lo que fue el primer impacto de suma importancia para la aparición de los medios contemporáneos fue la emergencia de la metrópoli moderna, de la ciudad moderna, y de la aparición de un público que necesitaba consumir noticias como si fueran mercancías. Eso es bastante previo a la electricidad, es decir, es propio de la aparición del periódico moderno en el siglo XIX, consumido en cafés públicos, discutida la noticia en los trabajos, en los lugares de esparcimiento, en la mesa familiar de los domingos. Es decir, aparece algo que antes no existía, que es un mercado de noticias diarias. Antes los diarios estaban relacionados al movimiento marítimo internacional, al movimiento de mercancías, las noticias era secundario. Lo que era importante más bien es ver qué utilidad tenía. En cambio, en el siglo XIX aparece la noticia por sí misma como una mercancía nueva de tipo ideológica que se consumía y que no podía dejar rastros. Así como aparece otra novedad, que era la así llamada especie remota, lo que llamaríamos noticias internacionales. Uh-huh. En todo caso, el primer impacto fue la necesidad de construir una imagen general del mundo para habitantes que vivían en enormes metrópolis y que la consumían. Es decir, que el mundo se le aparece bajo forma de noticia o de imagen a estas personas. La electrónica viene después, en realidad, bastante después. Y no hay que creer que lo primero uso de las electrónicas fue necesariamente benéfico. Cierto es que la electrónica funcionó, la primera experiencia en la ciudad de Chicago con la energía que se sacaba de la catarata del Niágara, en Buffalo, Estados Unidos. Uh-huh. Si bien la primera experiencia fue en Buffalo y se hizo para iluminar la ciudad, la verdad es que al mismo tiempo también se hizo para dar electricidad a la silla eléctrica. Es decir, que siempre hay una dualidad en toda innovación moderna, no es solo beneficiosa. Ahora, evidentemente la electrónica permitió un salto cualitativo en la historia de los movimientos de masas, ¿no? Eso es cierto, de movimientos de como el medio de comunicación de masas. Uh-huh. La relación entre las distintas sociedades y sus medios de comunicación, ¿ha ido variando, ha sido distinta de acuerdo a cada sociedad, o más o menos siempre es la misma la relación entre una sociedad y sus medios de comunicación? ¿Pero cuál sociedad te referís? Y en general en las sociedades occidentales modernas, ¿no? Desde la aparición de este fenómeno que decíamos tan nuevo y tan moderno como la comunicación. Yo tiendo a pensarlo al revés. Es decir, uno puede pensar de esta manera. Cuando se inventa la radio, por ejemplo, se modifican las costumbres y la cultura asociada a los medios de comunicación. Es decir, hay un saldo cualitativo y entonces inevitablemente después llegará la idea de que con la televisión ocurre lo mismo y luego ahora con Internet también ocurre lo mismo. Uh-huh. Es decir, como si la invención de los medios de comunicación, su circulación, fueran determinantes de los cambios culturales. Pero puede ser perfectamente visto al revés. Es decir, primero ocurren enormes transformaciones culturales a lo largo de décadas que después necesitan de un medio de comunicación específico. Por ejemplo, para que pudiera existir televisión, o sea, cultura de consumo de televisión, primero, 100 años antes, tiene que construirse a un observador acostumbrado a observar todo el tiempo, es decir, a un habitante urbano que ha sido desterritorializado de sus lugares de origen rurales, que necesita observar todo el tiempo la ciudad porque está perdido allí, necesita orientarse todo el tiempo y consume todo tipo de señales, afiches urbanos, mercancías expuestas en vidrieras, un enorme flujo tipográfico en los periódicos y también un flujo de imágenes publicadas en los periódicos bajo forma primero de ilustraciones y grabados y luego de fotografías. Esa persona necesita acostumbrarse a consumir todo tipo de maquinarias ópticas, en las kermeses populares, en las sociales, en los colegios también modernos, eventualmente en las casas burguesas cuando tenían dinero. Hubo más de 500 aparatos ópticos que eran de consumo habitual, sea en los museos, en las exposiciones o en los hogares, en el siglo XIX. Es decir, primero tiene que aparecer una cultura de la observación de forma distinta como es en el campo, para que luego se pueda ver televisión. Y sobre todo, tiene que aparecer algo más. Es decir, un criterio general que permita entender por qué se mira televisión. Y ese criterio es el criterio de representación. Porque el mundo aparece representado frente al espectador. De la misma manera que los diputados y senadores nos representan en el espacio político. Claro, ¿y Internet aparecería a partir de qué transformaciones sociales o de qué tipo de espectadores o de gente o de consumidores necesitan qué cosas? Primero, no hay Internet sin computadora. Ajá. Es decir, que la pregunta es por la computadora. Claro. La computadora es un invento del año 1945, pero en realidad, 46 se inauguró la primera, pero en realidad, hasta que no se consiguió comprimirla, por decirlo de esta manera, la década del 80, la computadora era un asunto de científicos y de estados y de servicios secretos de inteligencia. También lo sigue siendo por otra parte. Para que exista Internet, primero tiene que haberse elevado hace mucho tiempo, tiene que haberse elevado la información a estatuto de conocimiento. Antes la información no tenía estatuto de conocimiento. Había otros conocimientos, otras formas de conocer que eran más importantes. Ahora el archivo, la circulación de datos, el acceso inmediato a datos, definen al conocimiento. La información en este sentido tuvo que ser elevada a otro estatuto primero, para que pudiera haber Internet. En segundo lugar, otra transformación que es necesaria para que exista Internet es que las personas vivan aisladamente y por lo tanto necesiten una comunicación desesperadamente con otros. Nunca como antes, en los últimos 20 años, ha habido tanta gente viviendo sola en el mundo. Antes se vivía más bien en familias y se salía de las casas para formar otras familias. Ahora, en cambio, mucha gente vive sola y necesita comunicarse todo el tiempo. Pero una tercera transformación de suma importancia es la idea de que la aparición de la idea hace mucho tiempo también, de que cada persona tiene que ser un emisor, que tiene que emitir, no importa qué. Lo importante es que se vea como emisor de informaciones, de mensajes, como si todo el mundo estuviera obligado a emitir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Creo que esas son tres transformaciones importantes para entender a Internet. Además del hecho de que es una enorme voluntad de poder, de que por allí circule una parte importante del consumo internacional, es decir, de cierta zona del capitalismo, que encuentra un flujo libidinal con un flujo de capital en ese lugar. Y el hecho de que la velocidad es un valor contemporáneo y, por supuesto, Internet lo representa. Cristian Ferrer, cuando en los años 70 o en otras décadas aparecían algunas teorías de la comunicación que hablaban de la manipulación que hacían los medios, ahora estamos hablando de otra cosa, de usuarios que tienen que emitir, usuarios que dan su propio discurso en el medio de comunicación, en Internet. ¿Cómo se puede pensar ahora la relación del usuario con el medio de comunicación, teniendo en cuenta aquello que se decía de los medios que manipulan versus los consumidores que eligen, que emiten, que dan un discurso? No estoy muy seguro que no sea exactamente lo mismo, pero fuera de eso, digamos, se puede pensar ese camino. Yo creo que acá hay dos cosas distintas. Cuando se mezcla la idea de que los medios de comunicación tienen que ver con una democratización de algo, ya se está eligiendo el mal camino. Porque los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no es que manipulan, sino que construyen la realidad. De la misma manera, la supuesta idea opuesta de que el emisor es alguien que construye la realidad de forma distinta a los medios, no estoy muy seguro que sea productiva, porque en última instancia el emisor se coloca en el polo opuesto del mismo eje. Es decir, la idea de que todo el mundo todo el tiempo tiene que estar informado. ¿Y por qué? No estoy muy seguro por qué hay que estar informado todo el tiempo. O sea, es perfectamente posible pensar que se pueden pasar días y días sin estar informado, en el sentido de que lo pensamos nosotros ahora. La mayor parte de las informaciones que consumimos son perfectamente olvidadas y olvidables todo el tiempo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, claro. La construcción de la realidad está basada en una suposición. la idea de que todos de que esa información es algo muy importante. El 99% de lo que consumimos como información lo olvidamos. Es decir, podríamos pensar que con las nuevas tecnologías y la segmentación del público, eso no necesariamente significa democratizar. Todo depende a qué se llame democratizar. Está bien, pero digo esto de bueno, más participación de voces, distintas opiniones y no un discurso central. Bueno, no estoy seguro que no haya discursos centrales hegemónicos en esta sociedad. Quiero decir, por un lado, quiero decir, si hubieran discursos que cada uno es distinto, nos encontraríamos ante unas sociedades que estarían ya hechas trizas. No estoy muy seguro que ocurra así. Otra cosa es que haya voces personales emitiendo todo el tiempo. Pero insisto, no estoy muy seguro que eso sea algo que todo el mundo tenga que verse obligado a hacer, es decir, transformarse en emisor obligatoriamente. De igual manera que todas las personas creen que porque se inventó el teléfono celular, todo el mundo tiene que tener un teléfono celular y ser ubicables todo el tiempo. Eso es una presuposición, me parece, ¿no? Pero, por otro lado, te decía, todo depende de lo que quiere decir democratizar. Otra cosa es inventar formas distintas de narrar una realidad, y otra forma es inventar formas distintas de experimentar una sociedad que no suponga un desdoblamiento, es decir, que no suponga una separación del espectáculo y de la fuente de la cual le están emitiendo, ¿no? Quiero decir, no estoy seguro que el proceso de emisión permanente a cargo de millones de personas no sea lo mismo que lo que hacen los grandes medios en última instancia. Por otra parte, en el mundo hay en este momento, según el último conteo al que tuve acceso, 100 millones de blogs. Es evidente que no tiene nada que ver con democratizar la información, porque ¿para qué sirven 100 millones de blogs? ¿Quién puede consumirlos? ¿Cuánto puede consumir una persona por día, digamos, por ejemplo, de blogs? Es relativo eso, me parece. Claro. Y retomando a los grandes medios de comunicación, y estoy pensando en la televisión, en la radio, en los diarios, ¿cuál es el rol o cuál debería ser el rol de estos medios de comunicación? Y ahí, entre las opciones, se me ocurren la información, el entretenimiento, una función social, la venta. Digo, ¿cuál debería ser o es, en realidad, para usted, el rol de estos grandes medios de comunicación masivos? Bueno, primero, la pregunta es moral, porque es cuál debería ser. En principio hay que ver qué es lo que es. Yo no sé cuál debería ser, porque es una pregunta moral esa. Lo que es lo que es decir, construyen la realidad. Cuando se habla de, es muy importante tener en cuenta que la palabra información significa dar forma, ¿verdad? Informar, dar forma. Dan forma a la opinión y ganan mucho dinero. Eso es lo que es. Me costaría pensar que pudieran ser de otra manera. Y en el caso de Internet, hay el ideal que aparece allí de sociedad es la del conmutador telefónico, pero no estoy seguro que eso se le pueda llamar democratización. No estoy muy seguro. Claro. Ha aparecido un nuevo proyecto, propuesta de servicios de comunicación audiovisual para reformar una vieja ley de radiodifusión. Y una de las preguntas que nos hacemos hoy es si una ley de alguna manera modifica usos y pautas culturales de una sociedad, maneras de consumir. ¿Usted cree que es una herramienta que va a modificar alguna de las prácticas culturales? Me parece que tiene que ver más con una lucha de poder entre grandes corporaciones y el Estado y otras también instancias de poder, porque de qué forma modificaría las costumbres sociales una ley así. ¿Qué es lo que habría tan de nuevo, permitiría tan de nuevo que ahora no existe? No estoy muy seguro. Es decir, me parece que tiene más que ver con otras perspectivas, digamos, dar un marco jurídico a cierta descentralización o a cierta pérdida de poder de ciertos actores sociales. Por supuesto que una ley igual puede modificar mucho. No hay que olvidarse que al principio del gobierno de Menem se permitió, si mal no recuerdo, que los diarios tengan también como posibilidad de ser propietarios de radios y de televisores, que antes no había. Insisto que es un juego en grande, que es un juego que incumbe a importantes factores de poder. Hoy, si la ley trata de evitar aquello que se hizo, nuevamente estaría jugando en ese ajedrez, quiero decir, ¿no? Bueno, no sé si eso modifica mucho las costumbres sociales. Uh-huh. Pues lo que cambian son los repartijas, por decirlo así, en la esfera del poder. Claro. Si vos le sacás el fútbol a Clarín, por ejemplo, le estás dando un golpe importante. Pero eso es en un mundo de poderes enormes. Alguien dirá, bueno, se puede ver fútbol gratis a partir de eso. De acuerdo. Pero no estoy seguro que eso vaya a cambiar la forma en que vemos fútbol. Una última pregunta quería hacerle sobre la comparación de Argentina y sus medios de comunicación en comparación con otras sociedades, otros países. Digo, ¿cómo ve la relación en Argentina o Argentina en el contexto mundial con respecto al tema de sus medios de comunicación? La verdad es que no conozco tanto para hacer una especie de comparación. Por eso hay que, tenían que entrevistar a gente que haya estudiado eso, ¿no? Creo que los medios en Argentina desde hace tiempo ya viven una especie de zona de crispación, es decir, han entrado en una zona de crispación, de agitación del público, ¿no? No soy un experto, yo no consumo mucha radio, digamos, más televisión y medios todavía, pero son medios que no solo representan un estado de preocupación colectiva, sino que la crispa claramente. En este sentido, y volviendo sobre el tema de la manipulación, no estoy muy seguro que los medios manipulen en el sentido de mentir. Más bien utilizan estrategias como de cajas chinas, de muñecas rusas, muy complejas de analizar, por el cual una tergiversación o incluso una mentira ingresa en un complejo sistema de ocultamientos, de manera tal que ya no sabemos ni qué es verdad ni qué es mentira, por un lado. Por otro lado, los medios funcionan como acuciadores de la masa. Esto es evidente en el último año en Argentina. A favor o en contra, esto no es el problema. El problema más bien es que genera una especie de crispación colectiva, una especie de voz colectiva. Que necesita de esa crispación todo el tiempo y que busca esa fuente de crispación. No sé si eso está en todos lados, en otros países también, pero no estoy seguro, no podía darte un punto de comparación. Cuando usted hablaba antes de la construcción de la realidad que hacen los medios o de estas voces colectivas, ¿cómo la construyen los medios? Digo, ¿qué van a buscar opiniones allí donde la gente está y eso se toma como la verdad? Digo, ¿cuáles son los mecanismos que usan los medios para construir la realidad? Mire, hay una suposición. Me acuerdo que hace varios años atrás, hace como 10 años o un poco más, cuando los medios comenzaron a adquirir mucho equipamiento técnico, unas publicidades en televisión y sobre todo los programas, solían propagandizar su nueva situación de la siguiente manera. Como que ahora había, supongamos, un acontecimiento que era registrado por 15 cámaras distintas. Por lo tanto, se le decía al espectador, lo ves desde todos los puntos de vista. Ahora bien, que un acontecimiento, no importa cuál sea, un acto político, un acto un delincuencial que sea registrado, un espectáculo deportivo, lo que sea, que un acontecimiento sea registrado por 15 cámaras, no cambia el hecho de que el espectador ve lo que el editor compaginó de esas 15 cámaras. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Mientras la persona ideológicamente está convencida de que le han dado 15 perspectivas distintas, en realidad ha recibido una sola, que es la que el editor ha decidido mostrar. Por lo tanto, lo que los medios muestran o lo que los medios emiten es sencillamente un relato, es decir, la forma en que quieren contar esa historia. No importa que se remitan como acontecimiento o a quien consulten. Bien. Cristian, ha sido un gusto charlar estos minutos en Radio Universidad y muy amable por atendernos. Vamos a seguir en contacto y ha sido muy claro en sus conceptos. Bueno, muchas gracias. Que tenga buenos días. Hasta luego. Estábamos hablando con Cristian Ferrer, sociólogo, profesor titular del Seminario Informática y Sociedad en la carrera de Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.